Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que íbamos a hablar de salud, y en este caso vamos a hablar de salud con quien es la ministra de Salud Pública de nuestro país, con la doctora Karina Rando. Buen día, ministra, gracias por atendernos. Buenos días, bueno, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Quiero aprovechar los minutos que tenemos para hablar de dos o tres temas principales, más allá de que siempre hay mucho para conversar sobre la salud de nuestra gente, ¿verdad? Estamos en el Día Internacional de la Lucha contra el VIH y hoy se han publicado algunos números vinculados a Uruguay que quiero confirmar. La información que se publica hoy, que dice que tenemos 15.000 personas afectadas por el VIH hoy en Uruguay, es una cifra oficial. Estoy mirando las... A mí me lo dieron ayer también. El número total de 15.000 pacientes... Sí, yo tengo un poquito menos de 15.000. Tengo... cerca de 14.000 pacientes, pero seguramente si no es 15 debe estar muy cerca de eso. Bien, bien, bien. Si no es 15.000 debe estar muy cerca. Tengo los datos que tengo yo acá en este momento en el informe que me acercaron a mí en el día de ayer, sí. Es un poquitito menos que 15.000, pero debe de estar medio cerca. Tengo 13.900. Es una cifra que está dentro del rango promedio de los últimos tiempos. Sí, es una cifra que es un poquitito más alta que la del año pasado, un poquito más, pero que se acerca más a las cifras que se tenían en el año 2019, 2018, y es un poco apenitas más alta que la del año pasado. ¿Se puede considerar una situación controlada? Es una situación que está estable respecto a los años anteriores, y hay una cosa que hay que destacar, que es que el número de pacientes tratados es mayor. La cantidad de pacientes tratados, es decir, diagnosticados y por lo tanto que han recibido tratamiento, ha crecido. O sea que, bueno, si bien el control de las cifras a veces es un poco más difícil, porque a pesar de las campañas de prevención y demás, dependen un poco de los pacientes y de la conducta poblacional, lo que sí es muy importante es que estos pacientes que son diagnosticados estén tratados y tenemos altas tasas de tratamiento. Bien, yendo a otro tema, también ayer se hablaba en los medios de comunicación del lanzamiento de la campaña La Sombra Te Cuida, una campaña que me parece en lo personal muy adecuada, no solamente porque estamos ingresando a tiempos de verano y de exposición al sol, sino porque cada uno tiene que tener el cuidado con su piel porque la necesitamos para toda la vida. Y por allí también de repente hay datos que de alguna forma pueden, pienso yo, llamar por lo menos la atención de las autoridades, y es la cantidad de personas que se comprueba día a día de que tienen cáncer de piel en nuestro país. Sí, eso es importante, lo dijimos ayer en el evento. Y hay el cáncer de piel es el más frecuente. Por suerte, bueno, no es el que tiene mayor mortalidad, porque habitualmente se diagnostica en tiempo y por lo tanto es curable en la mayoría de los casos. Sobre todo los dos tipos de cáncer más frecuentes son curables: el melanoma, que es el tercer tipo de cáncer de piel, que es menos frecuente pero tiene más mortalidad, ese es más difícil de controlar, pero bueno, pero la mayoría, los aproximadamente 9 pacientes por día que se diagnostican con cáncer de piel, la mayoría de ellos se curan, y tenemos una mortalidad de aproximadamente unos 150 pacientes por año, de los cuales la mayoría de ellos lo que tienen es melanomas. ¿La sorprende estos nuevos casos por día detectados? No, es más o menos lo que venía haciendo. Tal vez el año pasado fue un poquitito más alto, y este año, sobre todo las consultas y las quemaduras, pero es una cifra que también está estable respecto a otros años. No nos tiene, digo, Nos sorprende en el sentido de que no es que nos sorprenda, sino que nos preocupa, ¿no? Porque siendo un cáncer que se puede prevenir, deberíamos tener cifras mucho más bajas. Si la población realmente se cuidara y lográramos tomar conciencia, que es algo que a veces nos cuesta, ¿no? Porque todos sabemos que entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde no podemos ir a la playa, pero ¿quién de nosotros no va a la playa en algún momento en esas horas? Es decir, ¿quién de nosotros alguna vez no ha estado al sol sin bloqueador solar? Es decir, es muy evidente la manera de cuidarse, es muy evidente la manera de evitarlo, pero también de esa misma manera es fácil que uno se descuide y que no tome las medidas adecuadas. Deberíamos tomar conciencia todos, y cada uno de los ciudadanos como para tratar de disminuir esas cifras, ¿no? De ahí la importancia de la campaña. Y aparte de esos comportamientos, las estadísticas dicen que el paciente toma la iniciativa de ir al dermatólogo o de alguna forma, cuando llega al dermatólogo, ya la situación está complicada. Bueno, ahí tenemos diferentes grupos de riesgo. Los hombres consultan menos que las mujeres, pero bueno, estamos intentando que la consulta sea más precoz, ¿verdad? Cuando la persona diagnostica alguna mancha en su piel que no tenía antes, aunque sea pequeña, que bueno, que tenga una hiperpigmentación, es decir, un aumento del color, que sea irregular, que tenga muchos colores distintos en la misma mancha, un lunar que cambió sus características, o una herida tipo cicatriz que no cicatriza, que pasan semanas y no cicatriza, eso pueden ser elementos indicadores de que ahí hay un cáncer de piel. Y la consulta temprana permite la exéresis, es decir, la cirugía de ese cáncer de piel y por lo tanto, en muchos de los casos, la curación. Tenemos que estar muy atentos a ellos, de ahí la importancia y el agradecimiento que tenemos hacia ustedes también que nos permitan difundir estas medidas de control y de autocuidado. Ministra, ¿es exagerado decirle a cada persona que estaría bueno que una vez al año consultara a la dermatóloga o el dermatólogo? Sí. Yo creo que ¿Por la consulta del iniciativa propia y no dermatólogo, porque su médico general se lo no, no, indique? no, no, no, no, no es no, no creo que sea conveniente porque sí. Yo creo que tiene que ser más dirigido. No necesitamos que toda la población consulte una vez al año al dermatólogo, porque la mayor parte de las personas, la mayoría de las personas no tiene cambios en su piel, no tiene problemas con su piel, y por lo tanto, digo, estaríamos justamente sobreexigiendo al sistema y de repente cuando alguien realmente tiene cambios en la piel que necesiten un dermatólogo, ustedes saben los problemas que tenemos con las listas de espera. Entonces, hay que todo este tipo de medidas, cuando se tratan de consulta, hay que hacerlos de forma dirigida, ¿no? Es decir, alcanza con que aquel paciente que vea en su piel una mancha, una cicatriz, que no cura o un lunar que ha cambiado características, consulte. Esa es en realidad la manera y ese es el consejo que nosotros damos desde el Ministerio de Salud Pública. No una consulta preventiva como uno se hace una mamografía preventiva. Eso no, una consulta al dermatólogo preventivo no es algo que sea en realidad recomendable. Bien, ministra, usted ha mencionado también que 2024 va a ser un año de vacunación contra el COVID. Cuéntenos un poquito cuáles son los planes del Sí. ministerio, por favor. Bueno, los planes, el Ministerio de Salud Pública ya está en tratativas y en las últimas etapas de encargar las nuevas vacunas, que bueno, ya está prácticamente laudado ese tema. Las vacunas van a ser las vacunas de nueva generación, las XBB 1.5, que son vacunas que tienen mayor eficacia contra las cepas que están actualmente circulando. Esas vacunas llegarán, pensamos que, o la última semana de diciembre o las primeras semanas de enero. Y nuestra expectativa, es muy difícil hablar de fechas, porque yo de repente les digo una fecha ahora y después se atrasa un mes o 15 días. Y bueno, queda como que la ministra de Salud Pública dijo algo que no se cumplió. Se entiende. Entonces, preferiría hablar de un rango de fechas, sino de una fecha específica, pero pensamos que el primer cuatrimestre, el primer trimestre del año que viene, esperamos tener la campaña ya avanzada, ¿no? Esperamos que podemos estar vacunando en febrero, marzo, abril ya, y eso nos daría una protección que la necesitamos para el correr del año. ¿Va a ser una vacunación sugerida para toda la población, para algunos rangos de edad? ¿Cómo se piensa hacer? La vacuna es un refuerzo que está planificada según la Comisión Nacional de Vacunas. Esto es algo que no lo decidió el Ministerio solo, sino que se decide con toda la academia y con toda la Comisión Asesora de Vacunas, que es un equipo muy grande de expertos. Lo que se decidió es vacunar a la población de riesgo. La población de riesgo es todas aquellas personas que tengan alguna comorbilidad, como puede ser hipertensión arterial, diabetes, inmunodeficiencia, consumo de corticoides, por supuesto que estén en quimioterapia, que tengan algún tipo de enfermedad que requiera del uso de inmunosupresores, como pueden ser las artritis, y el ser mayor de 70 años también entra como condición de riesgo, o sea que todos los mayores de 70 años y menores de 70 años que tengan alguna condición de morbilidad. Y aparte, ¿algún otro sector de la población en particular, el personal de la salud, por ejemplo? Eso es lo que nos recomendó la SENAV. Probablemente se haga a fin de año o tal vez cuando lleguen las vacunas, una nueva Comisión Nacional de Vacunas, y si ahí agregan algún otro grupo, bueno, lo daremos a informar. Pero hoy en día la comunicación de SENAV es esa la recomendación. Pacientes de riesgo y pacientes mayores de 70 años, pacientes inmunodeprimidos, inmunodeprimidos de cualquier edad, con comorbilidades, en un momento dijeron mayores de 50 años, con comorbilidades y mayores de 70 años todos. Pero esas especificaciones van a salir por escrito en un documento oficial del Ministerio de Salud Pública para que la gente esté tranquila de cuáles son las recomendaciones. De todas maneras, probablemente es muy difícil controlar el hecho de si es hipertenso. Tenso, no es hipertenso, o sea que la gente tiene que tener la responsabilidad de llegar y decir en el vacunatorio, bueno, yo tengo 40 años o tengo 55 años, pero soy hipertenso o soy diabético. Y bueno, y ahí se le administrará la dosis. Bien, ministra, gracias por el tiempo de esta conversación muy interesante. Que tenga buena jornada. Muchas gracias y saludos para ustedes. Muy amable. Gracias por la oportunidad. Muy amable. Felices fiestas. Hasta pronto. La conversación era con la doctora Karina Rando, ministra de Salud Pública. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.